reinas del mañana. Con bikini toda la semana. Debe tener carita de muñeca. Desde niña hacer dieta para su silueta. Debe tener desplante al hablar. Y si es que gana, se debe mostrar.